Ayer se llevó a cabo una movilización en La Plata exigiendo la implementación y regularización de políticas públicas para la niñez y adolescencia. Participaron de los reclamos organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, hogares y trabajadoras y trabajadores de distintos programas dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Convocados frente a la Municipalidad Platense, denunciaron que, según la red de hogares y centros de días de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Niñez y Adolescencia no pagó a más de 680 instituciones de toda la provincia las becas que correspondían al primer trimestre de 2012. Los convenios marcan que se deben pagar a bimestre adelantado, es decir, que ya mismo se están debiendo las becas de marzo y abril. Las organizaciones denunciaron que estos niños y niñas son borrados de las estadísticas, desaparecidos, abandonados por el Estado sin ninguna clase de consideración. En diálogo con Red Futura, Paula, coordinadora del programa Envío Memorino, se refirió a las condiciones laborales de los trabajadores de este proyecto y a la falta de recursos que dificultan el trabajo con los chicos. Acá hay un doble discurso muy grande en relación a la importancia de los jóvenes en la gestión de este gobierno provincial, porque digamos, todas estas dificultades que te estamos mencionando repercuten sobre la forma, sobre el trabajo concreto que podemos hacer con los jóvenes. O sea, difícilmente podemos contener o generarle un espacio diferente al que encuentran los chicos cuando tenemos una sede donde no les podemos dar ni una vianda, ni un mate cocido caliente, ni a veces poder hacer actividades porque hay sedes que no están terminadas, no tienen techo todavía. Con lo cual, digamos, nosotros estamos acá por nuestros derechos, pero también reclamando que realmente los derechos de los jóvenes valen, y nosotros somos los que igual en estas condiciones tratamos de hacer real el trabajo con los pibes, construimos vínculos, construimos confianza, porque son chicos que están en situaciones, digamos, de extrema vulnerabilidad, con situaciones de adicciones, de violencia familiar, pibes que están muchos en situación de calle, que han dejado la escuela hace mucho tiempo, y todo ese trabajo de vinculación, de organización, de poder agruparnos y generar un ámbito contenedor con los pibes, digamos, se hace muy difícil cuando uno como trabajador no está viendo respetados sus derechos más básicos. Además, durante la jornada se hizo hincapié en que los servicios locales de La Plata, que son unidades técnico-operativas de distintos barrios y tendrían que facilitar a los niños el acceso a los programas y a los planes, funcionan sin equipo técnico, sin recursos, con trabajadores sin contrato y en algunos casos bajo la coordinación de un solo operador. Informó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.